Radio. Doce y 46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Nos vamos a quedar con un último encuentro de actualidad local en esta recta final y lo vamos a hacer pues hablándoles de el sueño de una ubriqueña. Se trata de Alba Gómez García, tiene 18 años y ha decidido participar en el encuentro Miss Gran Cádiz 2020 que selecciona a la candidata gaditana que disputará después el certamen de belleza conocido como Miss España. Bueno, pues la ubriqueña Alba Gómez ha sido seleccionada, ella y 18 compañeras más, de ahí saldrá la ganadora de este certamen, de este encuentro, Miss Gran Cádiz 2020, y pues irá directamente a competir por este certamen, precisamente en el ámbito nacional. Vamos a conocer cómo pues surgió la iniciativa por parte de la joven ubriqueña y vamos a conocer además también todos los procedimientos que se están llevando a cabo para su participación. Unos procedimientos que, por cierto, requieren también de la colaboración del público para obtener un mayor beneficio a la hora de ser seleccionada. Es decir, votación popular será determinante también a la hora de seleccionar a una candidata u otra. Nos lo va a contar Alba Gómez, que nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a pasar a saludar. Alba Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues me contabas tú antes fuera de antena cómo surgió todo este proyecto, ¿no?, de participar en este encuentro, en esta competición, que en definitiva no es otra que un certamen de belleza donde se selecciona a un número de participantes que después aspiran a competir a lo que conocemos como Miss España. No sé si se llama exactamente así o si el certamen recibe otro nombre. Miss España, sí. Uh-huh. Y bueno, ese es el destino final, ¿no? Esa sería la meta que hay que conseguir, pero hay pasos previos que hay que hacer, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Sí. Pues nada, empiezo diciendo cómo llegué aquí, si quieres. Uh-huh. Todo empezó porque yo hace unos meses empecé a hacerme reportajes de fotografía con Salvador Romero Venegas, que es mi fotógrafo, y a través de ahí pues yo iba subiendo como mi book de fotos, mi foto, a mi cuenta, a mis redes sociales de Instagram, y a través de ahí me veían fotógrafos y etcétera. Y entonces una vez un fotógrafo me dio contacto conmigo y me dijo que por qué no me escribía en la página de mi Gran Cádiz oficial. Y yo pues me atreví, me inscribí y resulta que al final he sido una de las elegidas. Uh-huh. En ese encuentro han participado un total de 18 jóvenes seleccionadas, han sido seleccionadas. No sé la participación cuál fue real, si hubo un mayor número de participantes y se seleccionaban de esas 18, ¿verdad? Sí, en plan, yo creo que por lo del COVID, la situación del COVID, solo han elegido a 20. Lo que pasa que ahora hay 18 porque hay dos personas que son de alto riesgo, no han podido asistir, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, se cuenta en total con 20, ¿no?, seleccionadas. Sí, 18 vamos para la gala, la gala. Muy bien. Y de esas 18, pues, se tiene que elegir a la que sería la ganadora del Miss Gran Cádiz 2020. Sí. ¿Cómo se hace esa elección? Y ahí vamos a la parte importante, ¿no?, para la que pide colaboración también ciudadana. Pues mira, por ahora están las votaciones en Instagram, que en la página, en mi Gran Cádiz oficial, pues han subido fotos de todas las candidatas individualmente. Y entonces, si a la que sea tu favorita, en primer lugar tienes que seguir a la página. Y a la que sea tu favorita, tú solo lo votas con un like, que es un me gusta. Y mientras más me gusta tenga, tiene como en la gala más posibilidades de ganar, porque eres como una de las que más ha gustado, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno. Después en la gala pues nos vestimos de tres maneras, con un vestido que nos dan al llegar, después nos ponen un bikini y después se desfila con tu traje largo de gala, que ese se lleva a comprar, y una vez ahí selecciona el jurado, te ven desfilar y poco más. Uh-huh. Esa gala final será el próximo 2 de agosto, en Jerez, sí, se va a celebrar, y en ella van a participar. En Ontoria Garde. En ella van a participar entonces estas 18 jóvenes seleccionadas. Y sí. Bueno, el jurado, además de decidir en función de lo que ve allí, pues también tendrá en cuenta la aceptación de votación popular, ¿no? Efectuada a través de las redes sociales, hasta a través de Instagram principalmente, ¿no? Claro, en plan, lo ven como un poco, ¿sabes? Como lo de los me gusta y todo eso. ¿Sabes? Mm. Te ven como que eres una de las favoritas, pero en general lo que eligen sí o sí es el jurado allí en la gala, al verte a ti desfilar, a ver cómo te muestra y todo eso. Lo que pasa que lo de los me gusta y todo eso es una gran aportación, ¿sabes? Uh-huh. Oye, Alba, ¿y por qué tu interés en participar en un certamen de estas características? Pues porque yo desde chiquitita, uno de mis sueños ha sido llegar a algo de esto, de modelaje o algo, y con ayuda de mis padres y todo eso, pues decidí inscribirme y dije, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no luchar por tu sueño? Uh-huh. Es como una especie de, supone para ti, imagino, como una especie de plataforma para acceder al mundo de la moda, ¿no? Como modelo. Sí, claro, porque te puede abrir puertas también, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el objeto principal y bueno, pues esta es una posibilidad que estaba cerca y bueno, va dando pasitos, ¿no? Para poder alcanzarlo. Claro, uh-huh. Paso a paso se consigue algo, uh-huh. Un pequeño granito de arena. Cuando te inscribiste en la competición en Mingras Cádiz, ¿esperabas obtener o esperabas ser seleccionada? Sinceramente no, porque yo ya creía, como me apunté tarde, creía que hasta ya había terminado el plazo. Y dije yo, de tanta, a lo mejor es difícil que me cojan a mí, ¿no? Pero uh-huh. Me cogieron y la verdad que nada más que por eso estoy muy contenta. Uh-huh. O sea, si te pones a valorar lo que has alcanzado de momento, te sientes sí. Ya satisfecha, ¿no? Muchísimo. Uh-huh. Habría que seguir dando pasitos, no obstante, y para ello, como tú bien decías, pues se pide esa solicitud, ¿no?, del público en general. Sería un gran favor hacia mí, la verdad. Claro. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho todas aquellas personas que te conocen, familiares, amigos, que conocen uh-huh. Tu sueño, que conocen las ilusiones que tienes por dedicarte a este mundo y que, bueno, pues estás ahora luchando por conseguirlo? ¿Qué te dicen? Pues mi amiga en especial que ellas sabían que yo podía, si me lo proponía, que vaya para adelante y que ellas van a estar en todo conmigo. Mi familia, pues, muy contenta también, tengo su apoyo, que es lo que más necesito ahora también, y hacia adelante. Están contentos también de mí porque, por ejemplo, ha habido momentos en los que he estado en nada y llegar a esto, pues, es un gran paso para mí, ¿sabes? Alba, ¿cuándo conociste que habías sido seleccionada, que formabas parte de esas 18 candidatas para obtener el reconocimiento a nivel provincial? Hace 2 semanas. Hace dos semanas. Y entonces comenzó ya pues todo ese proceso, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cuándo se cerrarían? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para poder votarte? ¿Cuándo se cierra lo que es esa votación popular? Pues esa es la cuestión que Vicente, el que lleva lo de la página y el certamen, no la dice, no tienen duda, entonces estamos todas como a lo plan, nos tenemos que poner a fuego rápido, porque nos pueden decir como tipo, dentro de una hora termina o mañana, entonces no sabemos, nos tienen en duda, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, hay que dar ese llamamiento también que querías hacer desde aquí, desde los micrófonos de Radio Ubrique, de ahí está este encuentro de actualidad, para que pues todos los ubriqueños, todos los que nos estén escuchando, apoyen a Alba Gómez en este reto personal que tiene, dedicarse al mundo del modelaje. Y para ello, pues pasa en primer lugar por competir en este certamen de belleza que la puede llevar, pues precisamente, hasta Miss España, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Que tengamos a una ubriqueña compitiendo en el certamen de Miss España. ¿Qué le decimos a todos los que nos estén escuchando para que te respalden, entren en Instagram a través de esa plataforma de Miss Gran Cádiz 2020 y voten la candidatura de Alba? Sí, nada, eso, que si quieren que se metan en la página del Instagram, que es @ Miss Gran Cádiz Oficial, y una vez que la acepten en la página, busquen mi foto, que abajo pone Alba Gómez, y le den solo un me gusta. Y que gracias a todos los que ya han apoyado y a Ubrique, porque mi pueblo lo quiero llevar yo arriba como pueda, ¿sabes? Uh-huh. y bueno, pues darle visibilidad también, ¿no? A lo que es la localidad, sí. En cierto modo, pues respaldando también toda esa ayuda que puedes obtener de aquellos ubriqueños que decidan, ¿no? También acogerse a esa votación popular para que sea seleccionada como Miss Gran Cádiz 2020. Esto será el próximo 2 de agosto, me decías, en Jerez, ¿no? Sí, el 2 de agosto. Pues ya nos contarás después, a ver qué ocurre. ¿De acuerdo, Alba? De acuerdo. Alba, ¿qué más? ¿Qué más nos podríamos decir? Pues no sé. Pues animo a todos a votar, a participar y a apoyar precisamente a la ubriqueña Alba Gómez para conseguir ese certamen y hacerse con el galardón de Miss Gran Cádiz 2020. Alba, sí. Muchísima suerte, que te deseamos desde aquí también para conseguir tu sueño y gracias por estar con nosotros y atendernos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes más que nada. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.